suena el éxito número 6. Para que lo escuches, este es el éxito número 6. Número 6. Llega el éxito número 6. Lo presenta Alveiro Urazán, Sábanas Blancas. Entre los dos, este lindo secreto, hablan las miradas, late el corazón. La gente no entiende lo que está sucediendo, amor imposible ante la sociedad. Pero sabes, mi amor, te amaré hasta que muera, contra viento y marea. Lucharemos los dos, no importa lo que digan y murmure la gente, es entre los dos este idilio de amor. Cuando nos abrazamos en un solo cuerpo, es el paraíso, un cuarto de hotel. Y vamos a volar entre sábanas blancas, que nadie perturbe el tiempo, se detenga juntitos los dos. Derroche de amor, pasión y locura, y no te preocupes que toda esta historia es secreto de amor. Guarde nuestro secreto, que la lluvia sea cómplice del sudor de los dos. No importa lo que digan y murmure la gente, es entre los dos este idilio de amor. Cuando nos abrazamos en un solo cuerpo, es el paraíso, un cuarto de hotel. Vamos a volar entre sábanas blancas, que nadie perturbe el tiempo, se detenga juntitos los dos. Derroche de amor, pasión y locura, y no te preocupes que toda esta historia es secreto de amor. Y vamos a volar entre sábanas blancas, que nadie perturbe el tiempo, se detenga juntitos los dos. Derroche de amor, pasión y locura, y no te preocupes que toda esta historia es secreto de amor. Vamos en la recta final del exitómetro. Vamos por los 5 super éxitos aquí en el exitómetro. Para que lo disfrutes. Este es nuestro éxito número 5. La casilla número 5. Esta semana la presenta Martín Elías. Yo soy mundial. Nuestro seleccionado que jugará en el mundial. ¡Ae, ae, ae, ae, oh! Colombia se sonó. ¡Ae, ae, ae, ae, oh! Colombia se sonó. Yo soy mundial, yo soy mundial. Como mi selección. Yo soy mundial, yo soy mundial. Como mi Colombia. Selección. Colombia, mi tierra querida y bonita. para demostrar que es un país con futuro, que quiere vivir en paz. Jugando con berraquera, clasificamos al mundial. Todo Brasil nos espera y nadie nos parará. Éxito, éxito número 4. Marc Anthony, Vivir mi vida.

Santo Domingo es que me voy y no te llevo. Despiadada. Porque de mí no debieras preocuparte, no debes provocarme, que yo te escribiré un par de canciones tratando de ocultar mis emociones, pensando pero poco en las palabras. Te hablaré de esa sonrisa tan definitiva, tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves hacerme el duro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que yo a ti también te he perdonado. En cambio tú dices lo siento, no te quiero, y te me vas con esta historia entre tus dedos. Ya te dije que se me fue, pero volvió el merengue, mi merengue. La casilla número 2, Bandida con el presidente de la champeta, Mr. Black. Bandida. Una vez más, el presidente del género. Los que no creían, aquí me tienen. Black Iriarte, Jemite Black. Está en la escuela de los tigres, bravo, ¿eh? Ya no eres la misma niña de prestigio que en la uno daba que hablar. ¿Cómo has cambiado? Tu ego está arriba, eres la más fina de la ciudad. Y es que ahora la noche se ha apoderado de tu inocencia, de tu humildad. Miras hacia el norte, te has olvidado de lo que un día dejaste atrás. Te olvidaste de este hombre que un día te enseño a amar. Entre sábana un día me juraste que no iba a pasar. Tú eres bandida, la mujer que jugó con mi vida. Poco a poco tú me ilusionaste, y ahora entiendo que enamorarme de ti fue un error. Tú eres bandida, la mujer que

canciones más escuchadas en el Exitómetro por solicitud de nuestros oyentes. Aquí está una de las 20 más sonadas. La canción que se oyó y ha sido pedida para que vuelva a sonar. Señor locutor, anúnciela por favor. Bueno, y nuestros oyentes quieren que hoy suene una vez más este tema presentado por la orquesta Onda Mandarina Espectacular. Se titula Ven, gózate mi rumba. Se prende en candela, la energía sube y tu alegría se altera. Es normal que tus latidos ahora se aceleran. Disfruta y olvida la pena. Siéntete libre, sube las manos y da gol, gol, gol, gol. Encerta y un llamado en comida. Gol, gol, gol, gol. Y aquí la rumba nunca se apaga. De lunes a lunes, siempre fin de semana, todos los días. Mi energía nunca se apaga. Ven, vamos a jugar. Bueno, amables oyentes, y así estamos llegando a la parte final de este su programa, El Exitómetro. Esperamos haya sido de su completo agrado. La invitación muy especial para dentro de 8 días, cuando nuevamente nos volveremos a encontrar, si Dios nos lo permite, con un espacio similar. Les hemos acompañado en la dirección el doctor Darío Alfredo Sabogal Martínez, en la parte técnica, locución y programación, William Giovanni Rodríguez Hernández. Como siempre, no cambien la dulzura de su... carácter. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amor, paz y buen genio. Agradecimiento muy especial a nuestros patrocinadores. A Pecuaria del Oriente, ahí en el centro del municipio de Ubaque, a su propietario don Juan Alejandro Moreno, único distribuidor autorizado de soya. A Termales Santa Mónica, el mejor lugar a la hora de descansar. A la óptica Luis Ferenfome, que hay que hacerse un chequeo en nuestros ojos. Con la doctora Luisa Fernanda Ávila Herrera. Hoy sábado ahí los está atendiendo ella en el municipio de Fomeque. Y también visitar nuestro odontólogo de confianza. ¿Y qué más que hacerlo? En la Clínica Odontológica San Marcos. Ahí en el municipio de Choachí. Con la doctora María Ligia Mora Cerón. Creamos y mantenemos sonrisas saludables. Gracias a ellos, quienes hacen posible de que podamos presentarles a ustedes este programa. Yo los bendiga. Una feliz tarde para todos. Nuevamente, no cambien la dulzura de su carácter. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amor, paz y buen genio. Chao, chao. Sonaron las 20 canciones más solicitadas por nuestros amables. Sonaron las 20 canciones más solicitadas por nuestros amables oyentes en todo el corazón de Colombia. El Exitómetro. El verdadero resumen musical. Con las 20 canciones más pegadas en la presente semana. Y seguirán sonando. Porque canción que suena en el Exitómetro es canción que se pega y se queda en su corazón. El próximo sábado volverá el Exitómetro con la magia musical, voz y estilo de William Rodríguez. Otra voz, Chingas Estéreo.